Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de compartir juntos una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que este programa también lo puede escuchar a las 15 horas con 5 minutos en la página de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Ingrese a la página www.corape.org.es. Por lo tanto, yo quiero decirles a todos ustedes que son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este mundo mágico que nos ofrece la música popular ecuatoriana. Bueno, hoy tendremos invitado especial aquí en nuestro programa, hay serenata, así que nos vamos a ir preparando porque tendremos la música de uno de los grandes también del Ecuador, como es Carlos Grijalva. Así que no se separe de los 940 porque arrancamos con la música que les hemos preparado. Ahí está el grupo Aquidamia para compartir con nosotros La Colina, que esperamos que disfruten a lo grande y con el ánimo arriba. Thank you. Y ha llegado el momento de compartir nuestra historia cotidiana, que esperamos sea de su completo agrado. Bueno, esta lleva por título Espejo del Cofre. Esta leyenda o historia dice que en uno de sus múltiples viajes un mercader compró un buhonero, un pequeño espejo, un objeto que sus ojos jamás habían contemplado y le pareció algo sumamente extraordinario. A pesar de no conocer cómo debía utilizarse, lo llevó muy contento para mostrárselo a su esposa. Durante las largas jornadas del viaje, de regreso a su hogar, descubrió en ese extraño objeto la familiar figura de su difunto padre. Asustó a este hombre esa imagen, pues esa extraña presencia, y decidió no contarle nada a su esposa y guardar el preciado retrato de su padre en uno de los baúles del desván. Todos los días, desde que regresó de su viaje, subía al desván para contemplar a su padre. Cuando bajaba, siempre se mostraba entristecido y esquivó ante las preguntas de su esposa. Harta de esta situación, subió al desván para descubrir el motivo de la tristeza de su marido. Tras rebuscar en esas pertenencias de su esposo, encontró el retrato de una hermosa mujer. Muy enfadada ante el engaño del mercader, le echó en cara que le estaba engañando con otra mujer. Una acusación a la que su marido respondía con que la persona del baúl era su padre. Tales eran los gritos que daban que un monje se acercó hasta su hogar para un poco apaciguar esa disputa. El matrimonio le contó el motivo de su discusión y cuando el monje subió al desván, lo único que encontró fue la esfinge de un anciano monje zen. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, no hay que esconder nada, ¿verdad? No hay que esconder nada porque eso nos lleva a que estamos inquietos. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que pasa por ahí? No hay que esconder nada. Cuando hay una pareja hay que ser sinceros y poder mostrarse tal y conforme somos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, quizá esa figura de aquella mujer no era nada más que la imagen o su propio reflejo, y en el caso del caballero también su reflejo. Y en el momento que subió, pues ustedes saben, este monje se vio también su propio rostro. ¿Cuánto desconocemos de ciertas cosas? Y eso pasa en algunas cosas que se dan en la vida cotidiana. Es una forma también de ver el mundo. No nos sintamos celosos, celosas de las cosas que desconocemos, sino busquemos la explicación, qué es lo que pasa ahí. Por lo tanto, queremos enviar un saludo cordial y afectuoso para todos nuestros amigos y nuestras amigas que están allá en los 940 amplitud modulada. Ánimo arriba. Saludo cordial para todos los que están acompañados. ¿Qué esperan? El abrazo de los buenos días, porque es así como iniciamos esta mañana positiva para que esas metas, esos objetivos que nos hemos propuesto, pues al final de la tarde, digamos, ¡ay!, un suspiro grande y vamos a decir, hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto. Y de seguro, el fin de semana va a resultar, pues, de pronto esa interrogante grande. ¿Esto pude haber hecho yo? ¿Yo lo hice? Y usted se va a dar la respuesta, por supuesto que sí. El abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y ahora nos vamos a introducir en el mundo de la música popular, porque al regresar estará ya con nosotros nuestro invitado. Y bueno, van a escuchar ustedes a los Carles con unas dos canciones aquí, que es Ñuca Yacta y Pobre Corazón. Thank you. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguramente usted ya está preparado, porque yo ya lo estoy acá para compartir con uno de nuestros invitados a este programa, quien se encargará de compartir con ustedes esa conocida serenata, esa serenata especial en la que usted espera ahí en su balcón. ¿Para qué? Para llegar al corazón. ¿Y cómo llegamos al corazón? Con esos sentimientos que nos puede otorgar la música con la que hablamos, ese lenguaje especial, ese lenguaje mágico. Mire usted que cuando está haciendo quizá cada una de sus tareas en su casa, en su oficina, en el transporte, se hace tan fácil la vida, ¿no es cierto? Nos ayuda a quitarnos todos esos pesos y ni nos damos cuenta de cuando ya hemos terminado lo que nos hemos propuesto. ¿Qué tal? Vamos a dar la bienvenida a Carlos Grijalva. ¿Recuerdan ustedes que en alguna ocasión nos había comentado que era la oportunidad de compartir con todos los ecuatorianos y ecuatorianas y el mundo entero la música sin perder esa esencia de décadas atrás? Y que suena muy bien. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Laurita, mucho, mucho, mucho es el gusto que me embarga esta mañana de estar en tu programa y además en tu selectísima audiencia poder compartir estas novedades que traemos. Así que muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí en esta casa tuya. Así es, la casa de usted, así de es. Aquellos que nos están escuchando, la casa de Carlitos, la casa de nuestra amiga que Ivette, le acompaña, claro. Ivette también, ¿no? De todos, absolutamente de todos. Bueno, vamos a empezar por lo que usted está ya preparando próximamente. Aquí en la radio estamos escuchando esa invitación para participar en uno de esos conciertos en los que podemos escuchar la música, esas grabaciones que las ha hecho aquí en Ecuador, que las hizo en Perú, y bueno, hay para largo, Carlos Grijalva. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es una oportunidad nuevamente de presentar el trabajo y la maduración de ese trabajo. Tú sabes, Laurita, cómo se va generando en el artista esos procesos que comienzan con el enamorarse de una canción e irla cantando, irla comprendiendo, irla interiorizando y luego interpretando, que nos permite a nosotros soñar en contactarnos y contar esas historias a la gente que nos escucha, que nos brinda sus oídos para compartirlos. Tenemos una presentación este día viernes 26 de septiembre, el próximo viernes, no este, sino el próximo viernes a las 8 de la noche en la Casa de la Música, presentando un recital que se llama Con Alma Ecuatoriana, en donde haremos repertorio tanto que forma parte del disco Reflejos, que es el que me ha permitido estar en los oídos de la gente ahora, como algunas cosas nuevas, compartir, de hecho, algún material que queremos también plasmarlo en alguna grabación en los futuros meses. Así que es la oportunidad también de ver cuál es la reacción de la gente con ese material. Tú sabes que eso es importantísimo. Bueno, la especialidad de este CD Reflejos, mostrando a un Carlos Grijalva con esa mágica música, con esos instrumentos que solamente se los hacía en la década de los 50, 60, 70, quizá 80, por ahí. Así es. ¿Cómo le ha ido con esa experiencia? Bueno, maravilloso. La verdad es que la gente se reconoce en el sonido. Yo diría que mi bandera ha sido la guitarra ecuatoriana, la guitarra quiteña, o una escuela quiteña de la guitarra, para ponerlo de alguna, o serrana, que pinta en las manos de Julio Andrade una sonoridad que creo yo que nos refleja, como dice el disco, ¿no? Es un espejo muy clarito en el que la gente del país, porque he tenido la oportunidad de viajar alrededor del país, se enamora y se siente, la siente propia. Estamos trabajando ahora con un formato que obviamente incluye esa guitarra importantísima, pero también otros instrumentos, otras sonoridades, otras influencias también, siendo siempre fieles, como tú bien dices, a la raíz, a la esencia de la música ecuatoriana. Estamos también planteando una imagen renovada de Carlos Grijalva, que eso también es muy importante, porque creo, no creo, sino que estamos en un proceso de crecimiento muy importante en el ámbito artístico, tratando de complementar todo lo que sucede en escenario, ¿no? Toda la magia que requiere una presentación artística. Estamos trabajando, por ejemplo, con el vestuario y con el diseño de vestuario de Jimmy Egas, en la fotografía está Gustavo Cabrera también. Digamos que volviendo a toda esta imagen de la música ecuatoriana que estamos tratando de representar, un concepto más amplio, ¿no? Que no se quede única y exclusivamente en la música, sino que sea amplio, que diga de dónde venimos, de cómo vemos el mundo, de cómo nos sentimos, de cómo somos los ecuatorianos, los quiteños. Bueno, pues Yensi, en unas dos palabras, ¿cómo se define la imagen de Carlos Grijalva? Bueno, lo que ahora circula ya en las redes sociales. Por supuesto, bueno, yo lo pondría como la imagen de un quiteño que, si bien respeta la tradición, intenta proponer una visión actual. Yo le pondría contemporánea en el sentido de que se ve influenciada por lo que pasa hoy día, tanto en lo musical como en lo visual, como en el espectáculo que se va a dar. Quiero que sepa la gente que nos está escuchando que no es simplemente un concierto, que no es simplemente un recital. Es todo un montaje lo que hemos preparado para que la gente se alimente de todo lo que sucede esa noche, que salga transformada esa noche. Bueno, pues ahí ustedes en el transcurso de este diálogo irán conociendo de Carlos Grijalva todo ese trabajo que se hace antes para mostrar un espectáculo de primera. Si usted quiere descubrir esa nueva imagen de Carlos Grijalva, visite las redes sociales. Vamos con música. De esperanzas y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la manolita más linda. Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo con el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas y en diamante cristalizas ese sombrero tan leve que más que sombrero es brisa, o es que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lilas están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. porque haciendo milagros aún mi Dios no te mira. En altar de tamarindo, entre oro, incienso y mirra. ¿O es que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía? Silencio, tus secretos no me digas, sigue en tu horma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar, y diciendo a labios quedos, oraciones de ambrosía, teje, teje, tejedora de dedos de clavellina, teje, tejedora, y une mis besos a tu toquilla. Bueno, y seguimos junto a Carlos Grijalva. Aquí estaban ustedes escuchando una de las canciones, como es La Tejedora Manavita, ¿verdad? La Tejedora Manavita, junto a Carlos Chong en la guitarra. Bueno, miren ustedes ahí, esas canciones que nos muestran ese lado humano, ese lado sensible de estas mujeres manavitas. Sí, yo creo que la música, y en específico la música ecuatoriana, tiene esa magia de poder contarnos historias, gentes, paisajes, hasta recetas de cocina, mi querida Laurita, de nuestra tierra, que nos pueden llevar simplemente en 3 minutos a estar viviendo otra realidad, otros aromas, otras sensaciones. Y eso es mágico, la música es mágica en ese sentido, ¿no? Hay que aprovecharla, y eso en el caso de nuestro propio consumo, pero cuando he tenido la oportunidad también de cantar música en el extranjero, poder dar esa imagen, ¿no? Poder pintarles, darles una foto, porque a veces cuando pasas la foto, bueno, este es el paisaje, qué sé yo, esto es Galápagos, y se quedan con 30 centímetros de un paisaje que no cuenta mayor cosa, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo pienso que la música nos deja muchísimas más imágenes que una fotografía. He tenido el honor y la suerte y el placer de poder contar sobre el Ecuador en Argentina, en el Perú, y siempre la gente se emociona en conocer, en hacer turismo musical, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Quería comentarte que hace algunos días estuvo aquí compartiendo con nosotros una amiga cantante venezolana. Y bueno, pues hay cosas que quizá las conocemos, pero que, no sé, nos da miedo, nos da vergüenza poder mostrar. Y ella decía cómo cada canción puede contar la historia de un campesino, de poderla investigar, de poderla escribir y ponerle música y demostrarla al mundo. Y sin duda aquí en nuestro país hay muchísimas canciones que lo hacen. Cuando escuchamos las canciones Guitarra Vieja, Como Si Fuera Un Niño, Romance de Mi Destino, aquello que te pudo pasar en la vida cotidiana y que se lo pudo plasmar, poniéndole música y poderla mostrar, y que la otra persona que la escucha pueda sentirse identificada con esa letra. Por supuesto, justo el día de ayer estábamos con un amigo comentando, él venía de una de un trabajo en Manabí y nos contaba sobre la experiencia de conocer a gente que todavía se dedica a esta maravilla de tejer, por ejemplo, ¿no?, de tejer los sombreros. Y claro, él empieza a contar una historia de esta persona que había aprendido con su abuelo tanto a decir o a memorizar amorfinos, a tejer desde muy pequeño los sombreros y quedarse todos los días escuchando la sabiduría de sus mayores en esas labores artesanales. Y yo decía, qué maravilla, ¿no? Nos demoramos como 45 minutos en esta conversación y además los nombres manabitas y todo, y empezaba a salir un montón de cosas. Yo decía, qué fantástico que esta conversación que tenemos la resume muy bien, y además ya no nos pone en el plano de esa historia que vivió un tercero, sino en primera persona cuando escuchamos una canción, ¿no? Cuando escuchamos la tejedora manabita, pues estamos viviendo esos paisajes, el viento, la brisa de Manabí, el sol, la textura de la paja en las manos de la gente, esos rostros. Es fantástico eso, ¿no? Y sobre todo el mantener también este patrimonio de nuestro país para que ya no se vaya desapareciendo, porque hay épocas en las que ya no hay el hijo, ya no hay el nieto que sigue esa tradición, sino que, bueno, fue cosa de la abuela y yo ya no estoy para eso. Así es, en otro de los temas del disco hablo, por ejemplo, de la huevera, una vendedora de huevos en la plaza, que ahora ya no la tenemos, ya no la vemos aquí, ¿no? Tenemos que ir al Supermaxi a comprar los huevos o a la tienda de la esquina y ya no hay esa persona que voceaba qué es lo que estaba vendiendo, probablemente en algunas partes del centro, en otras partes de la ciudad, pero ya no es una situación común de todos los días. Esa escena maravillosa, yo que tengo dos hijas, me encanto de poder contarles qué es lo que pasaba en esta ciudad, cómo se vivía eso, quiénes nomás participaban en ese intercambio, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, hay algunos lugares todavía en los pueblos que sí se puede ver a la señora de los huevos, ¿no? Pero que a lo mejor uno ya se desconoce esa historia que hay tras de estas mujeres que llevan los huevos de gallo y gallina a venderlos en el mercado. Vamos a escuchar, a propósito de escuchar esta canción, La Huevera, en la voz de Carlos Grijalva. Llevo mi caserita, estoy mi pan de ambato llegado de esta mañana. Grita la doña vende la pera con su voz lastimera. Corre a la ventana una matrona y llama. Llega ya la longa con su alforjada. ¿Qué querís del saco lindo, patrón? Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Desde Quito hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado. Dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira

Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Episodios. Bueno, vamos a continuar nosotros en nuestro programa y hemos descubierto pues algunas fechas importantes. Quizá faltan muchas, ¿no? Pero les hemos ofrecido algo que usted debe recordar en el campo de la música y del mundo de la literatura. Bueno, seguimos con Carlos Grijalva. Nosotros estábamos conversando y manteniendo un diálogo de la importancia que es aquellas cosas que suceden en la vida cotidiana de poderles poner música, armonía y sobre todo esos pequeños detalles, las pequeñas cosas, como decía algún amigo aquí en la radio, cómo pueden convertirse en grandes y hacer historia. Así es, y pienso yo que la más importante reflexión, digamos, a la que nos llevaba nuestra conversación es al hecho de la importancia de la sabiduría popular, lo que nuestros viejos tienen por contarnos, por decirnos, y que pienso yo que hemos construido una sociedad que le ha quitado valor a ese conocimiento. Sin embargo, también por el otro lado me doy, digamos, un baño de alegría el momento en el que veo, por ejemplo, que estamos llegando a públicos más jóvenes, que estamos llegando a conquistar también espacios, inclusive con los niños, Laurita. Eso me encanta, haber estado, por ejemplo, hace poco en Ambato, y tengo una fanaticada de niños y de jóvenes que me hace pensar que también están viendo nuestra música y nuestras historias con una visión renovada, ¿no? Sin prejuicios, porque yo pienso que también la sociedad fue construyendo un montón de paredes frente a la música ecuatoriana, que creo que se están derribando. Creo que tenemos un sentido de identidad y un aprecio por lo nuestro que, digamos, no era el que pasaba hace 10 años, ¿no? Hoy día creo que están renovadas los ímpetus alrededor de quiénes somos y de cómo nos vemos. Claro, quizá que se va terminando aquel mito de decir que la música popular ecuatoriana es solamente para el viejito, la viejita. No es así, es parte de nuestro patrimonio sonoro en la que debemos identificarnos jóvenes, niños y los responsables. ¿Quiénes somos? Somos los padres, somos quizá en la escuela, los medios de comunicación, los artistas, ¿no es cierto? De poder trabajar en ese ámbito. Pero además conocerla, porque no podemos, o sea, a nadie le podemos obligar a que le guste algo que no conoce. Es imposible. Te tiene que gustar porque es ecuatoriano, no funciona así. Te tiene que gustar, o te gustará o no te gustará, si es que lo conozcas o una vez que lo conozcas. Y yo pienso que ese es papel fundamental. Yo veo ahora, tengo la oportunidad de estar también en la cátedra universitaria, y veo a la juventud estudiando música con un interés, con una preocupación sobre la música ecuatoriana muy importante. O sea, están viendo obviamente la música del mundo en general, de los grandes compositores, las nuevas corrientes del jazz, la música contemporánea, pero tienen una necesidad de identificarse con la música de este país que genera unas situaciones muy importantes. Porque la conocen y empiezan a ver que no es, como tú bien dices, ¿no?, o música de viejitos o música triste. Ya no responde a una etiqueta. Esta música puede ser como somos nosotros. Entonces será triste, pero también será alegre, será festiva o será dramática. Y hay tantos matices como climas, como sabores, como gastronomía en el país. Bueno, y por supuesto, pues miren ustedes, para seguir este diálogo, recordamos a esta amiga venezolana, y ella nos decía, allá en nuestro país también hay muchas costumbres, muchas tradiciones, y ¿por qué voy a esto? Porque hay una canción de Carlos Grijalva que tiene mucho que ver quizá con estas tradiciones. Ella nos decía ya en Venezuela hacen unas tortillas de yuca en un tiesto, en el fuego, y lo que hacen es rallar la yuca, le sacan el almidón y luego esa tortilla se la hace y se la disfruta acompañada de mermeladas, de cuánta cosa, ¿no? Y yo le decía a ella, pues, no solamente en Venezuela, también aquí en nuestro país, en el oriente, en la Amazonía, pues ahí tienen las cabullas, que se saca una especie de piola, y uh-huh. hacen unos canales, quizá unos extendidos, digamos uh-huh. así, de unos 10, 15, 20 centímetros, y luego la yuca la ponen ahí, también le sacan el almidón, y hacen el mismo proceso. Usted, qué Carlos maravilla. Grijalva, cuando visitó el Perú, grabó una de las canciones que tiene que ver con la yuca. ¿Cómo se llamaba esa canción? Claro, si no me equivoco es Lumumama, si no me Lumumama. Equivoco. Lumumama, era en una de las canciones que se grabaron allá disco, en Perú. Porque cantando se alegra la vida. Claro, yo descubrí este tema. La que estábamos hablando, mi estimado Andrés, sobre la yuca que estaba en esa carpetita especial de nuestro amigo Carlitos, que se había hecho grabaciones allá en Perú, y a ver si es que me ayudas con el título de esa canción, algo referente a la yuca. Lumumama, puede ser. Lumumama, me parece que era. A ver, la vamos a buscar. Buscando. Mientras tanto, seguro. Seguimos conversando. Entonces, nosotros sobre esto. Claro, bueno, justamente la relación, por ejemplo, con la siembra y con los alimentos y con las bondades que nos regala la tierra, a veces nosotros ya en las ciudades solamente los asumimos como un espacio de pasada al mediodía o a la mañana o a la noche, y otras cosmovisiones dentro del mismo país, gente que está más cercana a la naturaleza, a la tierra, a los frutos de ella, la ven como un espacio fundamental, ¿no? ¿Cuánto a mí me costó que sembrar la yuca o hacerme de esa yuca? Tiene que ver con el espacio donde estoy, con la luna, con el tiempo del que veníamos hablando, con el ritmo de la naturaleza. Como mi madre le decía una vez a mi papi, Miguel, no puedes sembrar la yuca en cualquier momento. Tienes que ver la luna, si no la yuca no carga. Y papi le respondía quizá en son de burla o de enojo, pues yo no voy a sembrar en la luna, yo voy a sembrar en la tierra. Entonces, miren ustedes, pero resulta que como no sembró en la luna apta, precisa, la yuca no le cargó. Claro. Y las que había metido mi madre en la época buena, pues ahí se mostraba la época. Vamos a ver, Lumumama, aquí en la voz de Carlos Grijalva. Manga, pasca, sasha, ya pica. Escuchado ustedes una de las canciones de la Amazonía con Josefina Ñawi, nos dice Carlos Grijalva, que hizo la interpretación de esta canción. Extra micrófonos nos dice cuán complicado es llevar a musicalizar estas canciones, ¿no? Así es, bueno, la música del Oriente, la música que responde a otros cánones culturales, no necesariamente cumple con, por ejemplo, el estándar que escuchamos en todos los medios de comunicación, para ponerlo de alguna manera, occidentales o urbanos, ¿no? Las canciones no duran necesariamente 3 minutos o 4 minutos. La música tanto indígena del Oriente como afro en todo el mundo, básicamente las raíces de esas vienen de rituales que no duran 3 minutos, rituales que pueden durar, qué sé yo, media hora, 45 minutos, 2 días. Uno no sabe sino solamente cuándo empiezan y sabe cuándo se acaban, porque se acabó, no porque haya una estructura musical definida en partituras, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, este arreglo de Cali Flores intenta generar una forma canción sobre una temática y una melodía que representa la tradición de un pueblo indígena del Oriente, pero que, claro, no necesariamente esa traducción se vuelve fiel reflejo de cómo se canta en el Oriente, ¿no? Así es, así que bueno, Carlos, ha sido un honor tenerle aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, compartiendo su música y sobre todo esas invitaciones en las que no hay que perder de vista. Si bien es cierto, hemos tenido el gusto de seguir esos pasos de Carlos Grijalva, claro, y nos sentimos muy contentos de ir viendo crecer ese éxito, esa meta, ese propósito que usted tiene. Gracias, Laurita. La verdad es que además quiero agradecer ese seguimiento, porque lo siento justamente, agradecer muchísimo a la radio, que también es un espacio fundamental para los artistas, para los que estamos haciendo música. Estas propuestas solamente pueden alimentarse del apoyo de las radios, del público, y el 26 de septiembre, el próximo viernes, estaremos en la Casa de la Música a las 8 de la noche, no quiero que se olviden, 8 de la noche, Casa de la Música, viernes 26, y los espero a todos, así como he aprendido esta mañana, muchísimas gracias también. Viviremos un momento muy especial el viernes, ojalá puedas estar con nosotros, Laurita. Claro que sí, hemos conocido mucho del tiempo, del espacio, que a veces nos hace falta estar ahí, conocer esos secretos de usted, del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá, del tío, de toda una vecindad, que solamente hay que mirar, captar y hacer el análisis con la música, quizá con ciertas ciencias que se dan en el mundo cotidiano. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con una canción que lleva por título Compadre, Péguese un Trago. Aquí Carlos Grijalva nos despide con esta canción, pues, y recuerde que el viernes, próximo viernes, a las 8 de la noche, podrán compartir ustedes en el concierto Con Alma Ecuatoriana. Gracias. Casa de la Música. Gracias a ustedes. Péguese un trago allá, allá y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago allá, allá y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Como las penas volando se van, el trago es bueno, más bueno que el pan. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.